explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes monotemático. Una sola idea, propuesta por usted como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 31 de enero de 2012. Los saludamos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y como le dije hace un momento, el programa lo pone usted. Antes de empezar, déjeme decirle que ya estamos trabajando en el diseño de la página web. No vamos con toda la velocidad que quisiéramos por cuestiones que escapan completamente a nuestro control, pero ya está trabajándose en el proceso formal de construir la página web para que la tenga usted accesible. Estamos recibiendo sus sugerencias y esas sugerencias las estamos pasando a las personas que nos ayudan a desarrollar esta página. ¿Está usted a tiempo? Si quiere usted ver algo en particular en esta página electrónica, por favor, mándenos un correo. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Entre los muchos temas pendientes que tenemos anotados en el correo, uno de los que con frecuencia se repite más tiene que ver con las ondas automáticas, las ondas espaciales que hemos mencionado en este programa. ¿Qué está pasando con ellas? Hace poco tuvimos un programa en el que actualizamos la información de lo que se está descubriendo en Saturno, gracias a la sonda espacial Cassini. En este año que acaba de terminar, 2011, presentamos el caso de dos sondas automáticas que están consiguiendo cosas únicas, cosas que no se habían conseguido en la historia de la exploración espacial. La primera de ellas es la sonda Messenger, mensajero. Esta nave entró en órbita de Mercurio, es la primera nave en poder tomar fotografías de manera regular de la superficie de Mercurio. Las únicas fotografías que teníamos antes fueron tomadas por la sonda Mariner 10, que en tres ocasiones diferentes pasó cerca de Mercurio, pero siempre vio la misma parte iluminada de Mercurio, siempre vio prácticamente la misma cara de Mercurio. Desconocíamos más de la mitad de la superficie de este planeta, no teníamos la menor idea de su composición química, ni de muchos otros aspectos que podrían revelarnos elementos clave de la historia del sistema solar. La sonda espacial Messenger está en órbita de Mercurio y ha revelado cosas muy sabrositas, ahorita vamos a platicar de ellas. Y por otro lado, la sonda espacial Dawn, D-A-W-N, que significa amanecer, la sonda estadounidense que lleva ese nombre, se encuentra en órbita del asteroide Vesta, uno de los más grandes, y también ha revelado cosas muy interesantes. Por cierto, y antes de seguir, existe otra nave automática que tiene el mismo nombre, pero en otro idioma. Hay una sonda construida por los japoneses, Akatsuki, que fue destinada hacia el planeta Venus, fue lanzada en el 2010, ya platicaremos en su ocasión también de ella. Tanto la sonda espacial Mensajero como la sonda espacial Amanecer, por utilizar sus nombres en español, están revelando cosas muy interesantes sobre el sistema solar. Vamos a comenzar con una actualización de la sonda espacial Messenger. Como sucede en muchos ambientes relacionados con la ingeniería, con la ciencia y también con el mundo militar, el nombre de esta sonda es un juego de palabras. El nombre es al mismo tiempo un acrónimo, es decir, una palabra construida con las iniciales de otras palabras, y es un nombre que sugiere algo que tenga que ver con Mercurio. Mercurio era el dios de los mercaderes, el dios de los mensajeros y el dios de los ladrones. En los tres casos, y por distintos motivos, las personas que pertenecen a esos rubros, a esos oficios, tienen que moverse con rapidez. El mercader para poder llevar sus productos al mercado, el mensajero para poder entregar las cartas que lleva en la mano de manera oportuna, y el ladrón, pues ya sabe usted por qué. El nombre original de la sonda es Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging. En español, sonda para analizar la superficie de Mercurio, el ambiente espacial, la geoquímica, y para medir distancias. Ranging es medir distancias. Esta sonda lleva equipo suficiente para medir las características del campo magnético que pueda existir en la zona cercana a Mercurio. Ese campo magnético en buena parte es del Sol, pero también Mercurio puede tener un cierto campo magnético. Si usted puede medir las características del campo magnético de un planeta, puede determinar algunas cosas de su núcleo, de su interior. Nosotros nunca hemos podido ver el centro de la Tierra, pero sabemos más o menos cuál es su estructura y su tamaño, en parte por el análisis del campo magnético terrestre. No es la única clave, pues, pero al analizar el campo magnético terrestre podemos calcular qué se necesita para generar ese campo magnético. Se necesita una masa de metal que gira a una velocidad muy grande, que lleva mucha energía. Esa energía, ese movimiento de esa masa de metal, preferentemente líquido, produce corrientes eléctricas, produce corrientes de material. Ese material puede llevar corrientes eléctricas. Si usted tiene una corriente eléctrica muy intensa en un objeto que gira sobre su eje, usted genera un campo magnético muy intenso. Si usted analiza el campo magnético, puede calcular algunas de las características del centro de un planeta sin tocarlo. Entonces, obviamente, si aquí en la Tierra, que llevamos viviendo toda nuestra vida como especie, no hemos podido más que arañar la corteza, obviamente no podemos construir una nave que explore directamente el corazón de Mercurio. De hacerlo, sacaríamos información muy interesante sobre el origen del sistema solar. Al medir la cantidad de metal que tienen los distintos planetas, podemos hacernos una idea de cuánto metal había en la nube que formó el sistema solar, y eso nos daría una clave más precisa para entender cómo se formó nuestro planeta, nuestro sistema solar completo, y qué tan probable es que existan otros sistemas solares como el nuestro, nada más del análisis del núcleo de los planetas. Como no podemos perforar a Mercurio para meter una nave que se vaya hasta el centro de Mercurio, enviamos una nave que tiene magnetómetros. Desde la órbita mercuriana, esta nave puede medir las características de ese campo magnético y calcular las cualidades del corazón de Mercurio. Al regreso del corte, seguimos. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Uno de los primeros descubrimientos importantes en relación a Mercurio fue anunciado en octubre del año pasado por primera vez y ha sido revisado en estos meses. Resulta que el campo magnético, que Mercurio sí tiene un campo magnético, como era de esperarse, porque era de esperarse. Ahí le va. El sistema solar tiene dos grupos grandes de planetas. Están los planetas terrestres, chiquitos, rocosos. Si tienen atmósfera, es relativamente pequeña en relación al tamaño del planeta. Y estos planetas son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y luego vienen los planetas gaseosos, que son gigantes, tienen mucho gas. Tienen tanto gas que no sabemos si tienen rocas en el centro o no. Creemos que sí. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Los planetas interiores, los planetas terrestres, probablemente empezaron a robarse gas cuando se formaron, gas de la nube que formó el sistema solar, pero estaban tan cerca del Sol que cuando este comenzó a funcionar, cuando comenzaron a funcionar las reacciones nucleares en el corazón de nuestra estrella, esta pasó por una etapa irregular. se convirtió en una estrella tipo T Tauri, ya lo habíamos comentado en otra ocasión. Hay una estrella, la estrella T de la constelación del Toro, que es una de muchas estrellas variables que conocemos. Esta estrella variable en particular es muy interesante. Tiene más o menos el mismo tamaño que el Sol, y por las características de su espectro, de la luz descompuesta por un prisma, allí puede usted encontrar las huellas de los elementos químicos que hay en una estrella, por las características de la luz de esa estrella sabemos que es muy joven. Esta estrella, la estrella T de la constelación del Toro, y otras estrellas similares, las estrellas del tipo T Tauri, que hay muchas, son retratos de cómo era nuestro Sol cuando era joven. Esta estrella cambia la intensidad de su luz de una manera muy violenta y emite una cantidad bastante importante de gas. Todavía nuestra estrella produce un chorro de un gas muy tenue, el viento solar se llama. Este viento es el que empuja hacia atrás la cola de los cometas. Los astronautas no lo sienten porque es muy tenue, pero lo pueden medir con instrumentos. Cuando el Sol era muy joven, cuando era una estrella tipo T Tauri, emitía un viento mucho más intenso. Y ese viento casi con seguridad peló a los planetas interiores, les arrancó su atmósfera. Por eso se quedaron chiquitos, porque no comieron bien, porque no los dejaron. Los planetas que estaban más lejos, en donde el viento del joven Sol no era tan intenso, pudieron agarrar cada vez más gas de su ambiente y por eso se quedaron grandototes. Bueno. Lo único que quedó de los planetas interiores cuando se formaron fueron los residuos rocosos que no se evaporan con facilidad. Prácticamente todos los materiales gaseosos, materiales que se hacen gas a la temperatura a la que se encuentran las superficies de estos planetas, fueron arrancados. Por eso hay una cantidad importante de hierro, de silicio y de otros materiales que no se evaporan con facilidad aquí en la Tierra. Se esperaba que en Mercurio esta situación fuera todavía más notable. Algunos materiales como el aluminio se pueden evaporar con relativa facilidad. Aquí en la Tierra el aluminio es muy común en la corteza terrestre. Se esperaba encontrar mucho menos aluminio en Mercurio. Se esperaba encontrar una cantidad muy importante de metales más pesados: hierro, vanadio, oro. Un planeta que tiene mucho metal necesariamente tiene el metal no solo en la superficie sino también en el centro, y al girar sobre su eje debe producir algún campo magnético. Se encontró que Mercurio sí tiene un campo magnético, pero es un campo magnético muy raro. Usted, si mide el campo magnético de la Tierra desde la superficie, puede calcular en dónde está el centro que genera ese campo magnético. En el caso de la Tierra, el centro del campo magnético terrestre coincide casi exactamente con el centro del planeta, como era de esperarse. Allí se encuentra una masa de metal líquido, el núcleo exterior de la Tierra, que se mueve a gran velocidad, y ese movimiento genera el campo magnético. El mero centro de la Tierra, el núcleo interno de la Tierra, está hecho de acero, de hierro y de níquel, de acero inoxidable en pocas palabras, pero la presión es tan espantosa que permanece sólido a pesar de estar a 5.000 grados centígrados. Bueno, en el caso de Mercurio, resulta que el campo magnético no se origina en el mero centro de Mercurio. Si usted mide el radio de Mercurio, es decir, la distancia del núcleo hacia la superficie, va a encontrar que el campo magnético de Mercurio se origina a una distancia de equivalente al 20% del radio. El radio es la distancia del núcleo hacia la superficie. El 20% de algo es la quinta parte de ese algo. Se espera que en un planeta el campo magnético se origina en el mero centro. En Mercurio se origina a una quinta parte de la distancia que hay entre el centro y la superficie de Mercurio. Este campo está desplazado hacia el norte de Mercurio. Por alguna extraña razón, todavía no entendemos por qué, hay algo que no está en el centro de Mercurio, pero que tiene las características necesarias para generar un campo magnético apreciable. Ese algo probablemente gira a una velocidad más o menos importante. Y esto es todavía más raro, porque Mercurio está tan cerca del Sol que el jalón gravitatorio del Sol ya frenó su rotación. A Mercurio le toma el mismo tiempo en promedio girar sobre su eje que darle la vuelta al Sol. Por eso Mercurio casi siempre le muestra la misma cara al Sol. Como la órbita de Mercurio es muy ovalada, Mercurio a veces acelera cuando pasa cerca del Sol. Y esto cambia la relación de la posición del Sol en el cielo. Si usted se parara en la orilla de Mercurio que divide a la parte iluminada de la parte que nunca recibe el Sol, usted vería que el Sol sale un momentito por el horizonte, luego se vuelve a meter y luego vuelve a salir. Mercurio entonces gira muy lentamente sobre su eje. Para generar un campo magnético apreciable, Mercurio necesita tener un corazón de alguna cosa rica en metales que gire con mayor rapidez. Ese algo no se encuentra en el centro de Mercurio, se encuentra a un 20% de la distancia que hay entre el núcleo y la superficie, hacia el norte. No sabemos por qué. ¡Qué sabroso! Resulta que Mercurio no era tan sencillo y tan aburrido como creíamos. Si llegamos a entender por qué Mercurio es así, vamos a entender mejor cómo se formó. Y eso nos da una clave importante sobre cómo se formaron los planetas y sobre todo cómo se formó el Sol. Cualquier cosa que haya afectado la formación de Mercurio seguramente afectó al Sol, porque el Sol está pegadito a Mercurio. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. El campo magnético de Mercurio, entonces, es por sí mismo muy interesante. Pero hay algo más. Si usted se para en el polo norte de Mercurio, va a encontrar que el campo magnético es 3.5 veces más intenso que si se para usted en el polo sur. Si se para en el polo norte, tiene la fuente de magnetismo más cerca de sus pies que si se para en el polo sur, porque esa fuente no se encuentra en el centro de Mercurio. Bueno, el Sol continuamente está emitiendo, además de luz, una gran cantidad de átomos rotos. El viento solar del que hablamos hace rato. Estos pedazos de átomo, núcleos de átomos de hidrógeno, helio, carbono, etcétera, que salen volando a gran velocidad por un lado, y electrones que salen volando por el otro, que partículas con carga eléctrica positiva que forman el núcleo de los átomos y electrones negativos, en lugar de estar juntitos, cada uno va por su cuenta, esas partículas salen continuamente del Sol y son atrapadas, algunas de ellas, por el campo magnético de Mercurio. Las partículas son atraídas con más fuerza hacia el polo norte porque allí el campo magnético es más intenso. Si usted pone un medidor que detecta cuántos pedazos de átomo, cuántos átomos rotos, cuánta radiación pega en la superficie de Mercurio por centímetro cuadrado por segundo, va a encontrar que esa cantidad es mucho mayor en el polo norte que en el polo sur. Esas partículas, al final de cuentas, están hechos de átomos incompletos. Por ejemplo, átomos de calcio, a los que les faltan sus electrones, algunos de ellos o todos. Cuando esas partículas chocan contra la superficie de Mercurio, se quedan allí. Y tarde o temprano acaban robando electrones de algún lugar, electrones hay para tirar para arriba por todos lados, y acaban estabilizándose. Eso significa que en el polo norte de Mercurio tiene que haber una cantidad diferente de ciertos materiales en la superficie que en el polo sur. Todavía no se ha podido verificar esto, está por verificarse. Si usted mide cuánto material hay en Mercurio, en el polo norte, que sepa usted que viene del Sol, por ejemplo átomos de calcio, usted puede calcular cuánto tiempo lleva el Sol comportándose como lo vemos ahora, y puede también entender algo sobre la historia de Mercurio. Déjeme decirle algo, el Sol no es tan estable como parece. Es un 20% más brillante de lo que era cuando se estabilizó hace como 4.500 millones de años. Y se sigue calentando. Poco a poco la intensidad de la luz solar aumenta. Va a llegar un momento en el que la vida va a ser imposible aquí en la Tierra, y eso va a ocurrir probablemente dentro de 100 o 1.000 millones de años. Así que no va a haber que esperarse que el sol se descomponga, que el sol deje de funcionar para que se acabe la vida en la Tierra. Se va a acabar mucho antes. Claro, o sea, tenemos mucho tiempo para largarnos de aquí, pero ese no es el punto que estamos tratando ahorita. Bueno, si usted mide la composición química de la superficie del polo norte de Mercurio y la compara con la composición química promedio de otras partes de ese planeta, puede medir cuánto material se ha depositado allí proveniente del Sol y puede averiguar cosas sobre el Sol, cosas que luego podrían ser importantes para nosotros. Existen muchas cosas más que decir de Mercurio. Le voy a decir una cosa más, porque en lo que queda del programa tenemos que hablar también de la sonda espacial Dawn, de cuáles resultados intermedios ha generado esta sonda espacial, que al igual que la sonda Messenger se encuentra a la mitad de su misión. Mercurio está tan cerca del Sol, le dije antes, que la fuerza de gravedad del Sol ya frenó la rotación de Mercurio. Mercurio sí gira sobre su eje, pero le toma 88 días hacerlo prácticamente. Mercurio le presenta casi exactamente la misma cara al Sol en todo momento. No le presenta exactamente la misma cara porque la órbita de Mercurio no es circular, es elíptica. Cuando está cerca del Sol, Mercurio se mueve más rápido que cuando se encuentra del otro lado. Como su movimiento de rotación es constante, cuando el Mercurio pasa cerca del Sol, el Sol parece moverse en el cielo, no se queda siempre sobre el mismo punto. Desde hace mucho tiempo, probablemente varios miles de millones de años, la misma cara de Mercurio está apuntando hacia el Sol. Y desde Mercurio el Sol es un verdadero monstruo. Mercurio está al 40% de la distancia que separa a la Tierra del Sol. Si la distancia entre la Tierra y el Sol es 1, una unidad astronómica, por cierto, esa es la definición de la unidad astronómica, la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, la distancia de Mercurio es 0.4, los ríos de la Tierra. Algunos materiales, los materiales refractarios, soportan muy bien las temperaturas elevadas. Estos materiales sólidos no se evaporan con facilidad. Por ejemplo, el molibdeno, el hierro, otros materiales diferentes, como por ejemplo el calcio, el sodio, el potasio, esos materiales sí se evaporan con facilidad. Se esperaba que en la superficie de Mercurio no existiera mucho material fácilmente volátil. Y lo que se encontró es que hay una cantidad importante de algunos materiales volátiles en la cara de Mercurio que no mira hacia el Sol. Se han encontrado cantidades muy importantes de magnesio y de calcio. Esto podría significar que en la superficie de Mercurio hay una gran cantidad de materiales originales, de los que materiales que formaron el sistema solar, que no se alcanzaron a evaporar. El estudio de la superficie de Mercurio no solamente podría revelar aspectos cruciales de la formación del sistema solar, sino que además el estudio de la distribución de estos metales sirve de clave para detectar otros materiales más valiosos. Es muy probable que en Mercurio exista una gran cantidad de metales pesados, metales que no se evaporan con el calor. Oro, plata, platino, iridio, hierro. Todos esos metales tienen un altísimo valor comercial. Y debe usted saber que se espera que las minas fácilmente explotables de todos estos metales se agoten en los próximos 10 o 20 años. Todavía quedará mucho oro, mucha plata en la Tierra, pero va a ser casi imposible de extraer. Nos va a salir más barato irnos a Mercurio. Literalmente va a salir mucho más barato irnos a Mercurio a sacarlos de allá, porque parece que allí van a ser muy abundantes. Y eso lo podría revelar la sonda Messenger. Vamos a hacer un corte y al regreso vamos a hablar de la otra sonda automática, la sonda Amanecer. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Entre las noticias importantes entonces provenientes de Mercurio, dos que destacan, no son las únicas dos, es que Mercurio tiene un campo magnético cucho, raro, no entendemos por qué lo tiene así. Hay algunas teorías, pero no tenemos seguridad de por qué Mercurio es así. Y dos, hay una cantidad sorprendente, inesperada, de metales que se evaporan con facilidad, como el magnesio, en la cara fría de Mercurio, en la cara en la que nunca brilla el sol. Esto podría significar que en Mercurio, además de metales pesados, que no, hechos de materiales que no se evaporan con facilidad, podrían existir otros materiales más ligeros y que también tienen un enorme valor industrial. Parece ser que la vieja sospecha de que Mercurio es un depósito de metales gigante podría ser cierta. Una de las primeras personas en mencionar esto, por cierto, fue mi autor de ciencia ficción favorito, Arthur C. Clarke. Él habla precisamente de que Mercurio se convierte en una fuente interminable de metales para la humanidad. Esto podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos, porque si bien es caro viajar al espacio, los números de la humanidad han crecido mucho. La cantidad de dinero que se tiene que invertir en la minería en el momento actual es enorme. La población de la Tierra ha crecido demasiado, de manera excesiva. No va a haber forma dentro de poco de satisfacer las necesidades de magnesio, uranio, titanio y otros metales para una población tan grande. De hecho, si toda la población actual de la Tierra tuviera un nivel de vida equivalente al de la clase media mexicana, entre otras cosas, la demanda de metales para satisfacer las necesidades de esos 7 mil millones de individuos sería tan grande que todas las minas conocidas de la Tierra se agotarían en un tiempo muy corto, de pocos años. Entonces, si queremos tener un futuro con los que somos ahorita, ya no nos queda de otra más que inventar una tecnología fantástica que nadie sabe cómo construir para rascar en el interior profundo de la Tierra, o con mayor facilidad, con menos dinero, utilizar la tecnología que ya tenemos para viajar al espacio, mejorarla, e irnos a Mercurio a poner minas. Al igual que en la Luna, usted puede poner la mina más cochina del mundo, la que usted, que tenga las prácticas más desagradables que usted quiera, al fin que allí no hay un ecosistema que proteger. Allí sí no es necesario proteger la vida de otros otros seres de los que depende nuestra propia vida, ¿no? Allí sí podemos mandarnos a lo loco y podemos buscar las técnicas más sucias pero más efectivas para poder sacar todo el metal que necesitemos. Ahora, otra fuente interesante de materia prima para la humanidad en el corto plazo me refiero desde la perspectiva de la sociedad humana entera, digamos unos 50 o 100 años, otra fuente de metales muy abundante es a los asteroides. Son los asteroides. Los asteroides son fragmentos de un planeta que se alcanzó a formar y luego fue destruido por causas todavía no muy claras, probablemente por un gran impacto, cuando el sistema solar era joven. Sabemos que se alcanzó a formar un planeta allí porque los residuos que vienen de esos asteroides y que caen a la Tierra en forma de meteoritos están hechos de rocas muy diferentes. El material original que formó el sistema solar seguramente era muy homogéneo, en polvito. Cuando ese material se junta para formar planetas, se calienta. Se calienta por muchos motivos, porque es rico en material radioactivo que genera calor, porque para que se forme un planeta tienen que llover, atraídos por la gravedad, una gran cantidad de fragmentos. Cada uno de ellos adquiere mucha energía y al chocar contra la superficie libera energía en forma de calor. Por muchos motivos, estos materiales se calientan. Cuando se forma un protoplaneta, este protoplaneta es una masa líquida. Y en una masa líquida, los materiales se asientan por densidad. Los materiales más densos se van hacia el centro. Si usted tiene meteoritos de hierro, que son muy comunes, y tiene meteoritos hechos de roca más ligera, y esos meteoritos vienen de los asteroides, lo que le están diciendo ustedes estos meteoritos es que se alcanzó a formar un planeta, en el centro se quedaron los materiales más densos, los materiales metálicos, y en la superficie quedaron los materiales hechos de roca más común y corriente. Luego esa cosa fue destruida y por eso salieron volando fragmentos ricos en hierro y otros fragmentos ricos en silicatos, los materiales que forman la mayoría de las rocas terrestres. Los asteroides, hasta hace relativamente poco, eran 100% misteriosos. No teníamos la menor idea ni de su composición química, no sabíamos exactamente si se habían originado todos al mismo tiempo o no. Poco a poco algunas de estas cuestiones han sido resueltas por varias sondas automáticas. Ya son varios los asteroides que han sido visitados por naves automáticas. La sonda más avanzada hasta este momento, dedicada al estudio de asteroides, es la sonda espacial Dawn, la sonda espacial Amanecer. Ya narramos algo sobre sus características en este programa, cuándo fue lanzada, cuál es su misión. Le recuerdo, va a visitar dos asteroides, Vesta y Ceres. Vesta, en la actualidad, está siendo explorado por esta sonda automática. Es el asteroide número 4. Es el cuarto asteroide en ser descubierto. El primero es Ceres. Ceres, por cierto, es el más grande de todos. Ceres será visitado, si todo sale bien, dentro de relativamente poco tiempo, por esta sonda espacial. En la actualidad, la sonda espacial Dawn se encuentra ya a poca altura sobre la superficie de Vesta. Esta sonda automática lleva aparatos parecidos a los de la sonda espacial Messenger. Entre otras cosas, estos aparatos pueden medir la composición química de un objeto sin tocarlo. Ya le he dicho cómo. Hay varios mecanismos diferentes. Cuando un objeto es bañado por rayos X, por ejemplo, cada átomo en la superficie de este material reacciona a los rayos X de manera diferente. Cuando usted ilumina con rayos X a cualquier cosa, por ejemplo una piedra, los minerales de esa piedra responden absorbiendo la energía de los rayos X y luego reemitiéndola en forma de algún tipo de luz. Algunos minerales, cuando reciben mucha energía, emiten rayos X. Otros emiten luz visible, otros emiten luz ultravioleta. Según el tipo de mineral y el tipo de energía que utilice usted para estimularlos. Lo que importa es que cada sustancia, incluso cada átomo en una roca, emite un tipo muy particular de luz cuando es iluminada por una fuente de alta energía. En el espacio, esa fuente de alta energía es el Sol. El Sol descarga una cantidad de energía tremenda en la superficie de estos objetos y cada átomo en la superficie emite un tipo particular, por ejemplo, de rayos X. Usted pasa cerca de un asteroide como Vesta con un aparato que sabe medir los distintos colores de los rayos X y usted sabe que un cierto color de rayo X es emitido por los átomos de calcio. Usted con esto puede hacer un mapa de la distribución de elementos químicos en la superficie de un asteroide sin tocarlo. Al regreso del corte, en la parte final del programa, lo que se ha aprendido de Vesta hasta este momento. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. El estudio de Vesta está revelando muchos aspectos interesantes del comportamiento del sistema solar cuando era joven, y además está generando un mapa de recursos muy interesante para la conquista del sistema solar. La idea de que la humanidad salga de manera definitiva de la Tierra y comience a vivir en otros rincones del sistema solar parece pura ciencia ficción. También lo eran las computadoras hace algunos años, los teléfonos celulares. Lo que se consigue ahora por Internet era fabuloso hace 10 años. No pierda de vista eso. Es como en un viaje. Las montañas lejanas, que parecen casi casi de fantasía, son reales. Y puede usted subir a ellas poco tiempo después de haberlas visto por primera vez. Mientras no se detenga el avance del conocimiento, el proceso de salida de la Tierra seguirá progresando también. Se ha dicho que la Tierra es la cuna de la humanidad Y una de las frases favoritas de Clark y de Isaac Asimov también era que, bueno, sí es cierto que la Tierra es la cuna de la humanidad y es el lugar perfecto para ella en apariencia, pero ningún bebé se queda en la cuna para siempre. ¿Qué se ha encontrado en Vesta hasta este momento? Hay una cantidad importante de hielo, de agua en Vesta. En las regiones polares, la temperatura es lo suficientemente baja para que la luz del sol no pueda evaporar ese hielo. Esta sí que es una gran sorpresa y muy agradable. En Vesta existe una gran cantidad de materiales medio refractarios, es decir, que soportan la temperatura sin evaporarse, como el hierro. Era de esperarse. Pero además se ha encontrado una cantidad de agua bastante importante. Cuando menos indicios de su existencia, se determinará con precisión la existencia de agua en la superficie de Vesta, si es que existe, en los próximos meses. Si existe agua en Vesta, se va a facilitar mucho la conquista del sistema solar. ¿Por qué? Uno de los factores más importantes que limitan la exploración del espacio son las sustancias volátiles, las que se evaporan con facilidad. Necesitamos muchas de esas sustancias para mantener vivos y sanos a los tripulantes de una nave espacial. Necesitamos oxígeno, necesitamos agua, necesitamos muchos materiales que se evaporan con facilidad. Es caro, pero relativamente fácil colocar a una persona en el planeta Marte. El problema está en mantener viva a esa persona o a una colonia de personas por un tiempo indefinido. Para eso se necesita encontrar agua en Marte, y eso ha sido sorprendentemente difícil. Ya se encontró agua, pero al principio parece que no había nada de agua en Marte. Ahora que sabemos que hay agua allí, ya sabemos que basta con hacer llegar naves espaciales con las suficientes provisiones básicas y los suficientes equipos para establecer una colonia permanente. Una vez que tiene usted suficiente gente en la superficie de Marte, puede usted crear una pequeña industria de extracción de agua. El agua ya está allí, nada más hay que sacarla y limpiarla. En el caso de los asteroides, vaya, en el caso del resto del sistema solar, la situación es mucho más delicada. En la Luna hay algo de agua en los polos. Va a ser muy difícil de extraer, muy difícil de tratar, pero bueno, se puede sacar agua de allí. De otra manera, aunque la Luna la tengamos aquí a la vueltita, a solo 384 mil kilómetros de distancia, sería carísimo mantener una colonia lunar porque habría que enviar agua y aire a cada rato para allá. Incluso con los mejores sistemas de reciclado siempre se pierde algo. Y esa pérdida habría que repararla continuamente y saldría muy caro hacerlo desde la Tierra. Pero si encuentra usted agua en la Luna, los costos disminuyen mucho. Si encuentra usted agua en los asteroides, la situación es todavía más atractiva porque es muy fácil descender en la superficie de un asteroide. Como tienen poca gravedad, no necesita usted un motor gigantesco para descender en la superficie. Casi cualquier nave espacial puede hacerlo, saca usted toda el agua que quiera y no va a tener que gastar mucho combustible para sacar esa agua de allí, porque como casi no hay fuerza de gravedad, no va a tener que luchar contra el peso de esa agua que está usted extrayendo. Es muy interesante la existencia de agua en un lugar como Vesta. Parece que tiene, todavía no estamos completamente seguros. La sonda espacial Mensajero, la sonda espacial Dawn, la sonda espacial Amanecer, recientemente disminuyó la altura de su órbita y empezó a tomar fotografías de bajo nivel. Estas fotografías de alta calidad pueden ser consultadas en el sitio electrónico de esta sonda espacial. Le voy a dejar obviamente en Twitter las ligas a estos sitios electrónicos para que pueda usted ver las fotografías que se han tomado en las últimas fechas de estos cuerpos celestes. Probablemente ya tiene usted estas ligas porque ya las he puesto en Twitter antes. Si usted entra a Twitter puede ver mis tweets anteriores, mis mensajes anteriores. Allí va a encontrar usted los sitios electrónicos de la sonda espacial Dawn, D-A-W-N, de la que estamos hablando ahora, y de la sonda espacial Messenger. Uno de los aspectos más interesantes de Vesta que se han podido establecer en estos días, en estos meses, tiene que ver con la estructura química general de la superficie de Vesta. Entre otras cosas, se han podido encontrar áreas en donde hay elementos químicos importantes. Por ejemplo, se han podido encontrar materiales ricos en hierro. Hay zonas muy claras en la superficie de Vesta, en un mapa que por cierto va a ver usted en la página electrónica que ya se encuentra en Twitter, hay unas zonas de color verde muy intensos. Esas zonas de color verde es un color falso generado por el aparato que mide la composición química de la superficie de Vesta, esas zonas verdes son riquísimas en hierro. No se sabe todavía exactamente la composición química de otras zonas en donde hay otros colores muy intensos, pero es probable que en la superficie de Vesta existan lo que serían las minas al aire libre más fabulosas de toda la historia, de casi cualquier metal que se puede usted imaginar, cuando menos de los metales que consumimos con más frecuencia los seres humanos. Nada más por eso, el conquistar el sistema solar valdría la pena económicamente. Si usted pudiera minar las riquezas que aparentemente existen en el asteroide Vesta, que es uno de muchos miles de asteroides que se han descubierto, uno de los más grandes, pero es uno de muchos miles, si pudiera minar esas riquezas, generaría mucho más dinero que el que ha costado no solamente toda la exploración espacial hecha por todos los países del planeta, sino que podría generar mucho más dinero que el que ha costado toda la ciencia desde que existe, nada más minando la superficie de este asteroide. Estas sondas automáticas no solamente revelan aspectos interesantes, llamativos, sobre las características de estos objetos celestes, Mercurio y en este caso Vesta, sino que también nos están dando elementos que podrían servirnos para diseñar un futuro mejor para la sociedad humana en las décadas por venir. Estamos ya haciendo la prospección de los lugares de donde vamos a sacar las riquezas que van a utilizar sus nietos. Y en una de esas sus hijos, y quién sabe, a lo mejor hasta usted. Ya ve que el ritmo del avance del conocimiento es impredecible. Gracias por su atención. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.